Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y vamos a leer algunos, vamos a compartir algunos comunicados. Primero un comunicado de prensa que nos llegó de la Coordinación por Palestina, fechado el 3 de julio de 2025. El 4 de julio se conmemora la declaración de la independencia yanqui, independencia forjada en el despojo y el genocidio de millones de sus pobladores nativos. De allí en más, solo supo expandirse en base a ocupaciones militares, pillaje, guerras y compras de territorio. Políticos, gobernantes y diplomáticos se reúnen a festejar homenajeando al poderoso imperio que anuncia la paz o la guerra en territorios tan lejanos como Ucrania, Rusia, Palestina o Irán, como antes lo hizo en Vietnam, en América Latina, Afganistán, Libia e Irak. Festejarán sobre millones de cadáveres, sobre la angustia de los que esperan la muerte, rendirán homenaje al único criminal que eliminó poblaciones enteras con el uso de la bomba atómica, Nagasaki e Hiroshima, permanecen como una herida abierta en la conciencia de la humanidad. Estas celebraciones son la contracara de la trampa perversa que constituye la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, con mercenarios yanquis montando día a día gigantescas ratoneras donde asesinan a cientos de personas desplazadas con la promesa de una bolsa de harina. Estos hechos, y tantos más ya condenados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, son soslayados por quienes los homenajean y una prensa que aplaude a los poderosos. Estados Unidos e Israel festejan su independencia negando la de otros pueblos, Palestina, Líbano, Siria, Irán y tantísimos otros del tercer mundo. A 80 años del triunfo sobre el nazismo en Europa, el mismo pensamiento racista, supremacista, colonialista y deshumanizador de los campos de concentración y exterminio reaparece en el peor genocidio del siglo en Palestina. 2 millones de personas hambreadas y bombardeadas en el campo de exterminio a cielo abierto más grande del mundo en que han convertido a Gaza. Se cumplen 80 años también de la creación del orden internacional de ONU, que se desconoce y se desacredita. Estados Unidos se jacta de ser amigo incondicional del Estado genocida de Israel, brindando el dinero, el armamento y asegurando la impunidad, constantemente vetando cualquier alto al fuego en el Consejo de Seguridad. Nuestra diplomacia debe actuar de manera ética y conforme al derecho internacional para detener el infanticidio. No hay tarea más urgente. Condenamos las políticas criminales de Estados Unidos e Israel, del imperialismo guerrerista, expansionista y genocida. Luchamos por una paz con justicia, donde los responsables y sus cómplices deben rendir cuentas. La paz del respeto total y sin exclusiones por el derecho internacional, por la soberanía y autodeterminación de todos los pueblos. Luchamos contra el imperialismo. Con la desesperación de la urgencia y con los pueblos del mundo en la calle, exigimos el alto al fuego inmediato, asistencia humanitaria integral sin límites, retiro de las tropas israelíes y mercenarios yanqui de los territorios ocupados ilegalmente, evacuación inmediata de heridos y enfermos graves, la reconstrucción de la infraestructura dañada y las reparaciones al pueblo palestino a las que obliga el dictamen de la SIG del 19 de julio del 2024, así como señalamos los crímenes del sionismo, no podemos pasar por alto los crímenes del imperialismo yanqui y su complicidad con este genocidio. Desde la Coordinación por Palestina convocamos a concentrar en la embajada yanqui el sábado 26 de julio a las 15 horas. Como en Cuba y Vietnam, la lucha es antiimperialista, no más genocidio. Coordinación por Palestina, Uruguay. We'll be right back. Se viene la peña folclórica en el espacio. El viernes 11 de julio, el agua y el impulso colectivo convoca a personas de diferentes territorios, Córdoba, Montevideo, Canelones, Santa Lucía, para encontrarse en el espacio Carlos Alfredo y encender el fuego de la música, las canciones del corazón y la danza. Acércate a compartir la ronda. El espacio está abierto para sumarse desde el lugar que cada uno sienta. Este 11 de julio a las 20 horas, la entrada es libre, el sobre es artístico, el espacio es calefaccionado, habrá bebida y comida, aquí en el espacio Carlos Alfredo, ¿dónde si no? Y se viene un nuevo Arte a la Cacerola, esta vez de julio, el primero de julio. El sábado 12 estará compartiendo su música Guillermo Ud junto a Antonio Peña y Andrés Pigato en un trío imposible dejar de ver. Acércate a ser parte de la magia del encuentro musical. Y como siempre, acompañaremos la música con un guisito vegetariano calentito. Este 12 de julio, en el espacio Carlos Alfredo, acompáñanos en un nuevo Arte a la Cacerola. El viernes 11 de julio a las 19 horas tendremos el honor de recibir en la Casa de Juan al guitarrista y compositor argentino Ezequiel Rica, de amplia trayectoria internacional. Presentará el show Guitarra para Imaginar, incluyendo composiciones propias que invitan a explorar sonidos, texturas musicales y efectos sonoros, fusionando ritmos de la música argentina con armonías modernas y elementos de la música contemporánea. Por otro lado, se podrá escuchar arreglos y versiones originales de grandes compositores argentinos como Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, entre otros. La entrada es libre, así que este viernes 11 de julio a las 19 horas en la Casa de Juan, Guitarra para Imaginar. Bueno, vamos a compartir otro temita de esta selección de música del mundo que hizo Marquinhos y de Jack T y John McLaughlin y Zakir Hussain. Gente de todos lados ahí, ¿eh? Sí, sí. Vamos a escuchar el tema Bending the Rules, This Moment. En vivo desde de Riemann. Oye, Voy a...